todas unidas, mano a mano, cuidadoras y limpiadoras de casa, podemos avanzar a hacer escuchar más altas nuestras voces en este nuevo programa. Escúchanos. Acabamos de escuchar la canción Sin Miedo de Vivir Quintana. Y esto porque lo que estamos viviendo actualmente es precisamente un miedo que no solo yo, ni mi vecino, ni mi compañera, sino un miedo de todos. Y le llamamos por eso un miedo que pasó al horror y al terror. Y ahora es pánico, es un pánico social. Nos alcanza a todos. No tenemos paz, no nos sentimos seguros para ir a trabajar, para ir a comprar, para salir al parque con nuestros niños. Es una inestabilidad y un dolor muy grande y una ansiedad terrible. Nos estamos enfermando mentalmente. Y sin embargo, tenemos que sobrevivir. Tenemos que salir adelante. Tenemos que sacar fuerzas de donde a veces ya no hay y seguir luchando. Seguir luchando. ¿Por qué? Porque la vida no tiene que ser así. Y lo que no nos gusta, lo cambiamos. Siempre vamos a tener esperanza, siempre vamos a defender nuestra dignidad como trabajadores y siempre vamos a querer un mundo mejor. ¿Verdad, María? Así es, Silvia, como nos has comentado, ¿verdad? Creo que todas estamos viviendo un pánico en estos momentos, todas las trabajadoras del hogar. Como saben, pues todas tenemos diferentes formas de demostrar y de expresar nuestro pánico en estos momentos. A pesar de que algunas de nosotras tenemos documentos, aún así nos da miedo, nos da terror salir por no enfrentarnos a las personas que nos están atacando ahorita, ¿verdad? Pues lo único que las invitamos aquí, en nuestras manos, que vengan y escuchen nuestros talleres para que estén preparadas a todo esto. Dimos un taller que se llama Conoce tus derechos como inmigrante. Recuerden eso siempre, que a pesar de que somos inmigrantes, tenemos derechos. Y aunque vivamos con miedo, tenemos que enfrentar este miedo, salir de estos lugares donde nos sentimos ya acorraladas. Mi forma de vivir ahorita es simplemente el miedo de no querer expresar por lo que estamos pasando, porque como les mencioné, a pesar de que algunas tengamos documentos o no documentos, nos están atacando de la misma manera. Entonces, no nada más soy yo, son mis compañeras, son el vecino, el compañero de trabajo, en todos lados, ¿verdad? Se siente esto y pues las invitamos a que nos sigan escuchando aquí. Como saben, somos la organización de Nuestras Manos en el Centro Cultural de México en Santa Ana. Y estos programas van a salir martes y jueves de 9 de la mañana con la repetición a la 1 de la tarde. También nos pueden escuchar en www.radiosantana.org. Y aquí vamos a estar en diferentes, de diferentes maneras expresando estas cosas que nos están sucediendo, tanto como a las trabajadoras del hogar, como a muchos trabajadores, a muchas personas de la comunidad. Ahorita también mi compañera Silvia Bendaño va a expresar ella cómo se siente en estos momentos. Y nos encantaría que nos dijeran ustedes cómo están llevando toda esta situación, cómo están saliendo de esta situación. Creo que como comunidad nos podemos unir y dar, ¿verdad?, tips a mucha gente que no sabe cómo salir de esto. Entonces, si nos apoyamos unos a otros, la comunidad vence todo aquel miedo. Entonces, mi compañera Silvia también nos va a compartir. Sí, pues yo desde mi lugar, ¿verdad? Nosotras vamos en paz, vamos con miedo, sentimos los nervios, volteamos a todas partes, miramos, como ya no están las mismas compañeras con las que día a día trabajamos, no sabemos si se las levantaron en una redada, si se fueron a sus países o si están en otra parte. Pero donde quiera que estén, nuestro corazón están juntos. Y también pensamos, nosotros tenemos que pagar la renta, no se paga sola, y salimos con una mascada en la cara, con una mascarilla, todos a trabajar, grandes, mujeres jóvenes, nosotros seguimos en la resistencia. Gracias, compañeras, espero verlas pronto y darles un abrazo. Dentro de todo esto, el noveno distrito negó que inmigración pueda seguir aterrorizando a los trabajadores solo por su color de piel. Esta semana tenemos esa noticia, estamos empezando el mes de agosto y hubo una demanda de todos los trabajadores que fueron aterrorizados, detenidos injustamente, ilegalmente. Y tenemos un respiro, digamos, un respiro. No sabemos cómo va a seguir adelante, pero como dijimos al principio, la lucha se tiene que hacer desde cualquier flanco. Entonces, Los esperamos aquí a escuchar Radio Santa Ana por FM, el 104.7, y también acudir a nuestros talleres y seguirnos en Facebook. Claro, gracias, compañera, que a pesar de todo eso, pues las luchas siguen, ¿verdad? Tenemos, como dijimos, un ajuste ahora en nuestras leyes laborales. Las trabajadoras del hogar celebran este primero de julio esa parte que se ajustó a las leyes de las trabajadoras, que enseguidita van a seguir escuchando sobre esto. El gran sueño, no me quiero despertar y me falla un poco más mi realidad. Aún los llevo pasando por la yugular y el recuerdo se convierte temporal. En esta casa no existen fantasmas, son puro recuerdo de tiempos ajenos. Son puros recuerdos son mil sentimientos de lo que vivimos cuando tú estabas aquí. Bueno, estamos escuchando la canción Fantasmas, que la canta Jumbe y que nos está hablando de nuestra vida cotidiana, ¿verdad? De lo que estamos viviendo y de lo que estamos pasando. Espero que les guste y estamos en Radio Santana, 104.7 FM, www.radiosantana.organización. Síguenos en Facebook, Nuestras Manos. Bueno, pues buenas tardes. Soy María Torres, organizadora comunitaria aquí en Santa Ana, en el Centro Cultural de México, con las trabajadoras del hogar en nuestras manos. Y los invitamos a que nos escuchen martes y jueves, 9 de la mañana, y la repetición a 1 de la tarde. Nos pueden escuchar en Radio Santa Ana, 104.7 FM, o www.radiosantana.org. Y mis compañeras se van a presentar también. Hola, mi nombre es Silvia Hernández, con el grupo de Nuestras Manos aquí en Santana. Hola, mi nombre es Silvia Bendaño, de Nuestras Manos aquí en Santana. Bueno, pues esta vez les vamos a hablar sobre las actualizaciones de la ley que ha entrado en vigor este primero de julio del 2025, que es la ley SB 1350 en California, donde extiende las protecciones de seguridad y salud ocupacional a las trabajadoras del hogar, como a las niñeras y empleadas de limpieza. Esta ley, como les dije, entró en vigor el 1 de julio y requiere que las empresas y empleados establezcan programas de prevención de lesiones y enfermedades, capaciten a los empleados y proporcionen equipo personal para todas las trabajadoras. ¿Y a quién protege? A ver, compañeras. Es importante decir que desafortunadamente, esta nueva ley no protege a las aproximadamente 300,000 trabajadoras del hogar en California, que incluye algunas que limpian casas, algunas que cuidan niños o personas mayores, solo aquellas que trabajan o son empleadas por una agencia, por una compañía. Y es importante que nosotros sepamos esa nueva información, porque de ahora en adelante las trabajadoras podrán someter una queja si su salud y seguridad en su lugar de trabajo no es seguro. Ese lugar no está seguro. Pueden ustedes entrenarse, saber ese derecho, cómo identificar esos riesgos y sobre todo cómo someter una queja con ese empleador, una agencia o una compañía si su lugar de trabajo no es seguro. Sí, y además no solo a las trabajadoras que trabajan por empresa, ¿verdad? Nosotros también conocemos a las trabajadoras de ruta, que son las personas que hacen el contrato con el empleador, y ellas subcontratan a gente para llevar. Entonces ahora estas trabajadoras también van a ser protegidas en esa ley. Las señoras que tienen rutas son consideradas ahora empleadoras con responsabilidades sobre las compañeras que van con ellas a limpiar esas casas. Bueno, nosotros les hacemos una invitación a todas las compañeras para que nos sigan en Facebook y vengan a los talleres que estaremos impartiendo y están invitadas. Gracias. Va pasando el trapo sobre la mesa y está cuidando que todo brille como una perla.